Laura está soñando la ventana, un jardín de amor, con flores en su cuerpo, y así la ciudad le es indiferente, sabe que uno más uno es amor. Laura está jugando en la ventana con un suéter gris y mi mano en su espalda, y al llegar la noche dará su risa al viento, sabe que uno más uno es amor.